Champions Liga. La que domina mi cuerpo, la que domina mi alma, la dueña de mi corazón. Tú, la mujer ideal, que a mi lado estás, nadie mejor que tú. Tú, la mujer ideal, que a mi lado estás.